En el aire de AM570 en Radio Argentina. Pablo, ¿cómo estás? Mati Traverso y Fabián Pérez, te saludamos, buen día. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos, Pablo? Bueno, acá estamos en Minnesota, día lluvioso y a punto de ir a entrenar un poquito que a la noche jugamos. Bueno, vamos a hablar de la clasificación a playoff, de esta temporada, del final y del cierre de la temporada de NBA para vos, pero queríamos charlar contigo, con Fabián, y manifestaba el gallego antes de ir a la pausa que tenía muchas ganas de charlar contigo para conversar con respecto a la decisión que tomaste vinculante con la selección argentina, y que ayer leíamos tus twitters y bueno, informábamos aquí que tu decisión había sido bueno, no estar en el próximo Juego Olímpico, y bueno, de ese tema queríamos charlar contigo porque imagino que no debe haber sido algo fácil para vos. Teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta lo que se juega y teniendo en cuenta qué compañeros y amigos tuyos, más allá de lo que significa simbólicamente la selección, van a estar en el Juego Olímpico. Sí, sí, bueno, sabía que bueno, después de anunciar, ¿no? Bueno, es un poco mejor aclarar, ¿no? Aclarar el por qué llegas a esa decisión. Y bueno, es un poco una continuación de mis sentimientos en el final del Mundial de España. Yo tenía en el Mundial de España, después del último partido, tuve la sensación de que fue el último partido. No me atreví a hacerlo ahí porque no sabía cómo me iba a sentir tiempo después, ¿no? Entonces no tenía sentido hacerlo ahí. Pero bueno, después de ya casi 2 años de eso, por más que sea un Juego Olímpico y analizando mucho mi situación personal, familiar, de lo que quiero hacer a partir del año que viene, si quiero jugar, seguir jugando, si no, bueno, poniendo un montón de cosas en la balanza, también los intereses de la selección, obviamente, del futuro de la selección, muchas cosas que puse sobre la mesa, unido a esa sensación de que ya había sido mi último partido en España, me hacen, digamos, ahora sí anunciarlo, porque ahora sí estoy convencido de que mi tiempo en la selección terminó. Entonces no me ha costado tanto, porque ya es algo que lo venía madurando hace tiempo, ¿no? Así que, ya te digo, ha sido un conjunto de cosas que me llevan a creer que lo mejor, digamos, para mí es no ir. Para el equipo obviamente no voy, porque también tenemos 2 jugadores que yo sé que el equipo no me necesita como me necesitaba antes, ¿no? Antes de que estuviera Facu y Nico había un poco de vacío, yo era más joven obviamente y yo me sentía como más indispensable, ahora no, entonces eso también ayuda a empezar a dar un paso al costado. Voy a cumplir 39 años ahora, ¿no? En un mes y medio voy a cumplir 39 años, no es que estoy dejando la selección con 28, ¿no? Uh-huh. Ojalá muchos jugadores pudieran a esta altura de su carrera, ¿no? Casi con 40 años plantearse si jugás o no jugás la selección, ¿no? Pero no son muchos los casos. Y bueno, tampoco me considero que soy Ginóbili, porque Manu es un súper jugador y es Manu, ¿no? Entonces él, es un jugador que te cambia un equipo entero. Yo no es mi caso. Entonces, son muchos los argumentos que me llevan a tomar esto, ¿no? No es una sola cosa, y lo que sí tengo claro es que lo he tomado, digamos, 100% seguro, no tengo ninguna duda. Viste que a veces cuando tomas una decisión así, o decisiones importantes, cualquier persona que toma, después que la toma hay veces que le entra la duda y dice, uy, pero estaré haciéndolo bien, será, bueno, en mi caso no suelo dudar cuando tomo decisiones, ya sea de, no sé, firmar con un equipo, ir a hacer esto, o en este caso decir sí a un torneo de la selección o decir no, no suelo dudar para nada, y después que lo ha anunciado ya han pasado 2 días, y es más, estoy más seguro todavía, o sea que, y más contento y conforme con la decisión, ¿no? Sí, seguro, es algo que evidentemente, Pablo, venís pensando desde hace muchísimo tiempo, y también ha estado, imagino, no sé en el día a día, pero sí, tal vez semanalmente ha estado dando vuelta la idea en tu cabeza, de aquella sensación que tuviste en España hasta materializarlo ahora. Sí, obviamente que uno lo tiene, porque también los chicos, viste, los compañeros, como decías antes, hay compañeros que he jugado mucho tiempo y que hay veces que, te entusiasmas con que puede ser un último torneo, pero no me manejo tanto por eso y manejo con cosas más sólidas, ¿no? Y como te digo antes, si yo sintiera que le hago un daño al equipo no yendo, probablemente mi decisión sería otra. No creo que le haga un daño, tampoco creo que le haga un bien, digamos, no es que tampoco me voy a tirar al suelo de que no sirvo para nada, ¿no? No, para nada. Yo creo que si estuviera podría aportarle cosas, obviamente, pero no me siento como antes, que me sentía así indispensable. Entonces creo que si yo sintiera que el equipo realmente me necesita y que le estoy haciendo un daño, iría. Seguro. No es el caso, más estando Manu también ahí, porque digamos, cuando fui a España, Manu no estaba. Ahí sí que yo me sentía como que si no iba le hacía un daño al equipo, ¿no? Porque podía aportarle cosas, los chicos eran más chicos todavía. Entonces, ahora yendo Manu también me hace más sencilla la decisión, porque es un jugador que digamos, increíble. Ya te digo, no siento que yo le esté haciendo un daño no yendo, ¿no? Pablo en Minnesota, sí, en un ratito se va a entrenar con Los Ángeles Clippers, y el gallego en Santiago del Estero, en la previa del clásico y de su cobertura, porque aquí, Pablo, tendremos esta noche gran plato fuerte, grande la liga, entre Kimsa y Ciclista Olímpico de la Banda. Sabemos que seguís la liga por los streaming de la página web de la Liga Nacional, pero el gallego lo va a cubrir para el canal y tenía ganas de charlar contigo, así que Galle, lo podés saludar a Pablo. Bueno, primero le agradezco mucho el contacto, Pablo, el hecho de que hayas querido dialogar con nosotros y bueno, como puse en un primer momento en un tuit, después de conocer tu decisión, que fue tempranito, a través de las redes sociales, una verdadera pena, pero gracias por todo lo que le diste a la selección, Pablo, que no fue poco, que fue muy importante, que fue muy lindo y que hasta en algún momento has puesto en peligro tu contrato para una temporada. Recuerdo en un torneo que se jugó en esta parte del continente, en el continente americano, donde has venido sin contrato a jugar y con una lesión traicionera que tenías, y te has puesto al servicio de la selección. Así que lo primero que me sale es agradecerte por estos minutos, por este tiempo, y agradecerte por todo lo que le entregaste a la selección argentina. Bueno, Fabián, te agradezco las palabras. La verdad que cuando antes decía que estoy 100% seguro y que, digamos, después de unos días de anunciarlo, de llamar a Sergio, de decirle que no iba a estar disponible, uno a veces hace un repaso y decís, bueno, todo el tiempo que estuve en la selección, la verdad que me voy feliz y muy agradecido, como puse en uno de los tweets, ¿no? Han sido momentos maravillosos, los más lindos de mi carrera, probablemente, jugar con la selección, me voy satisfecho. Entonces no tengo absolutamente nada que reprocharme, ¿no? Entonces cuando te vas de esa manera de un lugar, en este caso de un lugar tan grande como es la selección, te vas feliz porque, qué sé yo, si sentís que pudiste hacer más y no lo hiciste, debe ser una sensación fea, ¿no? No es el caso, al contrario, me voy satisfecho, me voy con una alegría enorme. Pensá que soy un jugador que llegó a la selección más mayor que joven, ¿no? Entonces fue algo que me costó mucho llegar a la selección, porque había jugadores excelentes siempre en mi posición y era un querer y no poder al principio, pero bueno, con paciencia, mucho trabajo, mucha perseverancia, llegó el momento y lo disfruté y lo aproveché y la verdad que fueron años increíbles de jugar con la selección, tantos torneos y tantos partidos, así que me voy feliz en ese sentido. Y vos sabés que está bueno que lo aclare. Para mí no hay nada que aclarar. Yo cuando creo en el protagonista dice algo y uno puede indagar y puede preguntar qué es lo que vamos a hacer y es lo que estamos haciendo junto a Matías. Pero está bueno aclarar, porque después en las redes sociales por ahí salen cosas como no le dieron la importancia que tenía, lo hicieron sentir menos de lo que realmente es. Se va porque se enojó con alguien y está bueno que cuentes como lo contás, de la manera que lo contás, porque queda claro que fue una decisión que venías madurando y que no fue de un día para el otro, ¿no? Totalmente. Encima, bueno, el que me conoce un poco más de cerca sabe que soy bastante directo con las cosas, que en cómo hablo, en cómo pienso y a la hora de tomar decisiones también, lo mismo, ¿no? No le doy muchas vueltas, cuando tomo una decisión es porque estoy convencido, así que me da tristeza en la parte de que, qué sé yo, de repente jugar un último torneo con Manu, con Luis, con Chapu, no sé qué pasará con Carlos, con jugadores que lleva jugando tanto tiempo, siempre te da cositas, ¿no? Pero como te digo, la verdad que estoy convencido y bueno, me ha podido más la sensación que tuve después de España, unido a tantas cosas, digamos, familiares que empiezan a pesar, ¿no? Mis hijos ya tienen 10 y 7 años, 10 y 7, no 17, 10 y 7 años. Significa estar casi 2 meses sin verlo, perderme todas sus vacaciones, te demandan mucho más, y bueno, llega un punto que pones muchísimas cosas, ¿no? Aparte de las deportivas, también las familiares. Entonces, estoy muy convencido del tema y nada, me viene bien hablar con ustedes para dejar claro, porque sí, obviamente, después siempre, viste, alguno dice una cosa, uy, no, se va por esto, por lo otro, no hay que buscar la quinta pata al gato. ¿Te imaginarás, Pablo, que se llenó de rumores a través del vértigo de las redes sociales, algo que conoces, porque además es algo que en NBA pase mucho, pero tal vez está de alguna manera más controlado, pero... hay rumores alrededor de esos que no son saludables, porque yo no imagino que alguien te pueda sugerir a vos la idea de no estar. La decisión es tuya. ¿Se entiende a dónde voy? No te quiero meter en el tema de las redes sociales y en el rumor. No. Primero, nadie me sugirió nada. Es más, todas las sugerencias fueron de que quieren que vaya. Claro, así claro. Que he ido en contra de todas las sugerencias. Porque no me manejo por sugerencias, me manejo por cosas que yo siento, ¿entendés? Y siempre he sido así, ¿no? Nunca me he manejado por lo que me dicen los demás. Yo puedo escuchar un comentario, bueno, fantástico, pero soy bastante cabeza dura y siempre me manejo por las cosas que yo siento, que al final son las que importan, ¿no? Así que, al contrario, todas las influencias han sido de que quieren que vaya, pero no. Mi idea es otra y ya está clara mi postura. ¿Qué ves en la Provítola y en Campazzo que tal vez viste en otro momento en algún otro jugador, o te viste a vos en ese lugar como para que también haga que tomes esta decisión? Desde el punto de vista deportivo, creo que en algún momento vos lo mencionaste, que dijiste algo así como que el puesto estaba bien cubierto por ellos dos, en definitiva, por Nicolás y por Facundo. Tampoco mi decisión se baja en que en el nivel de ellos o en la edad de ellos, eso me da tranquilidad porque sé que están jugando bien, tampoco lo estoy siguiendo todos los fines de semana, sé que están jugando bien cada uno en su equipo, pero ya demostraron en el torneo anterior que hicieron un buen torneo, los dos ya jugaron un mundial, Facu ya jugó un juego olímpico, también. Entonces, digamos, no es que me apoyo tanto en eso, en que veo que eso... No, son el conjunto de cosas. Eso es un punto más, el que ellos están en una edad correcta, el que están jugando bien, en que pueden manejar el equipo. Bueno, eso es algo que yo ya sabía y no lo sé ahora, ya lo sé del año pasado, del anterior. No ha sido un punto que he visto algo diferente en ellos, por eso afecta mi decisión. No, para nada. Gallete. No, simplemente preguntarle a Pablo, bueno, cómo continúa su carrera, ¿no? ¿Cuántos años cree que va saliendo un poco del tema de selección argentina? O si querés preguntar una más de la selección, del grupo que nos tocó, Mati, lo podemos hacer, pero yo apuntaba a saber qué va a ser de la carrera de Pablo Clijioni, ¿no? ¿Cuánto tiempo más vinculado al básquet como jugador? Y por lo que me dice... A ver, Fabi, acércate un poquitito más al micrófono. Porque lo que decía es... Ahí te escuchamos bien. Ahí estamos bien. Perfecto. Bueno, ¿vos lo escuchás bien, Pablo? Sí. Sí, yo escuché todo lo que dijo. Quiero jugar 4 o 5 años más, Gallego. ¡Vamos, todavía! No, no. No sé, la verdad que cuando uno llega a esta edad, yo en mi caso particular voy año a año. Ahora mismo me siento bien, digamos, como para terminar esta temporada lo mejor posible. Vamos a ver cómo termino, si termino jugando o no. Ahora vuelve Griffin en breve, la rotación se va a hacer cada vez más complicada porque hay mucha gente. Pero confío siempre en hacerme un huequito, en poder ayudar al equipo en la parte final, en la postemporada, terminar el año lo mejor posible, y en el verano, bueno, mientras descanse, ver qué opciones hay y si hay algo que me interese, como fue este caso de venir acá a Clippers, o otras cosas que me puedan interesar, digamos, tomar la mejor decisión en su momento, y ir año a año. La verdad que uno no, ahora con esta edad, y cuando ya pasa los 35, 36, es muy raro hacer un contrato de 3 años, de verdad. Y menos ahora con casi 39. ¿Y la vuelta a Europa, Pablo, está ahí en los planes o es mantenerte en el mundo NBA tus expectativas hoy? Y la verdad que no descarto nada, no descarto. Bien. Podría ser ahí, podría ser seguir, podría ser no seguir. La verdad que, bueno, vamos a ver. No pienso mucho en eso porque cuando a veces se me viene a la cabeza, digo, ¿qué sentido tiene ponerme a pensar eso ahora? Claro. Terminando la temporada, cuando no sé bien qué es cuáles son las opciones que están sobre la mesa. Entonces automáticamente lo pateo para adelante y cuando llegue el momento me preocuparé por eso, ¿no? Pero en algún momento se despierta la posibilidad o el entrenador que lleva dentro cada jugador profesional de básquetbol como para seguir vinculado al deporte o también eso lo ves muy lejano. No, sí, eso sí, es obviamente que da vuelta, ¿no? Eso, encima yo tengo sensaciones de que me gustaría intentar en un futuro entrenar, pero bueno, llegado el momento, eso, cuando uno piensa mucho en lo que va a hacer más adelante, se descentra de lo que tiene que hacer hoy, y hoy, ahora mismo estoy en el autobús a punto de ir a hacer el tiro y jugamos esta noche, eso es lo que me importa. Entonces prefiero centrarme en el hoy y lo que pase más adelante pasará. Galle, nada, un gusto como siempre charlar con Pablo. Estamos en el cierre de la nota. Gracias por esto. Me parece que es muy buena la aclaración de parte tuya. Muchos se han manifestado a través de las redes sociales y está clarito el motivo. Acá un amigo tuyo que te conoce hace muchos años me dice: el mejor base de la historia del básquetbol argentino y futuro técnico de la selección argentina, firmado Claudio Villanueva. Bueno, él me tiene un aprecio especial como a muchos de nosotros. Agradezco sus comentarios y bueno, nada, a seguir para adelante, ¿qué va a hacer? Pablo, un abrazo grande, a hacer la práctica de tiro y a seguir en este buen rumbo que está teniendo Clippers en esta temporada en la NBA, ya metidos en playoff, y para vos algo especial también, un nuevo año jugando playoff de NBA, no es poco. No, para nada, la verdad que es increíble y bueno, intentando disfrutar cada momento porque la verdad que estar a esta altura de mi carrera jugando estas instancias, en estos lugares, no lo había imaginado para nada, así que intento ponerle mucho trabajo, mucha cabeza y disfrutarlo al mismo tiempo, y bueno, vamos a ver cómo se nos da la postemporada. No es fácil el oeste, pero bueno, confío en que vamos a dar lucha. Abrazo, Pablo, gracias por tu sencillez, por tu humildad, por tu buena predisposición siempre para con nosotros y fundamentalmente para la gente que está escuchando este programa de radio, que aquí en la Argentina había mucha gente interesada en escucharte un rato y por suerte la radio y el programa nos da la posibilidad de estar dialogando desde tan lejos contigo un rato de básquetbol, de la selección y de tu futuro. Te mandamos un cariño grande, gracias, Pablo. Bueno, chicos, un placer estar con ustedes. Gracias por darme la oportunidad también de aclarar para que no haya malentendidos. Estaremos alentando a la selección a la distancia en los juegos y bueno, deseándole como siempre el mayor de los éxitos. Gracias a ustedes. Chao, Pablo, entrenar. Pablo Prigioni, jugador de Los Ángeles Clippers, anunció su retiro de la selección argentina. Lo ha manifestado en su cuenta de Twitter y también en nuestros micrófonos. Para nosotros un enorme placer. Gracias, Osvaldo, a los chicos del turismo de carretera por este minutito, pero bueno, estábamos con esta nota tan tan importante para cada uno de ustedes que están allí en casa escuchando el programa de radio. Hoy a la noche, Galle, el clásico en Santiago del Estero, y mañana estaremos hablando de todo lo que deje la Liga y el TNA, ¿sí? Sí, fuera y dentro de la cancha, Pablo Prigioni es un crack. Hasta mañana. Chau, nos vemos, hasta mañana. AM 570. Radio Arte.